Las 12 del mediodía, 39 minutos, casi 40 minutos. Como cada miércoles a esta hora, abrimos nuestra sección de educación vial con nuestro particular educador, que es José López, oficial de policía, profesor de educación vial y técnico en seguridad vial. No vamos a perder ni un instante porque hoy tenemos un extenso tema. Vamos a hablar sobre consejos, los consejos de la confianza, del compromiso, la atención, la observación, participación y protección, junto con la prudencia, el respeto y la convivencia en la carretera y en las vías. Un tema, como decimos, extenso. José López, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, compañero? Pues bien, aquí en el parque de tráfico con los alumnos. Con los chavales, ¿no? Muy bien, hombre, muy bien. Bueno, pues hoy un tema extenso. Voy a dejar que empieces tú. ¿Por dónde empezamos de todo lo que acabo de comentar? Sí, es extenso y no sé si al final nos dará tiempo de todo, pero al menos hay que hacer hincapié en los principios, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de la base, de lo básico. Y tenemos que pensar que a la hora de conducir, que todo se basa, como tú bien has dicho, en la educación, confianza y respeto, pero vamos a ver qué clase de responsabilidades y principios tenemos, ¿no? En principio tenemos que aceptar eso individual, personal, ¿no? Cuando empezamos a ser conductores, incluso pues, usuarios de la vía pública, tenemos que también responsabilizarnos, ¿no?, de esa actividad que se comienza, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? No hay mejor responsabilidad que la del cumplimiento de las normas de tráfico. Es la base de todo, ¿no? Después también tenemos otra responsabilidad que es la colectiva, la compartida. No solamente creemos en que nosotros tenemos que cumplir con las normas, sino también creemos que los demás, y además así lo esperamos, también las cumplan. Siempre y cuando, sin olvidar que, bueno, que tenemos como seres humanos aquellos posibles defectos y digamos, y olvidos que... por el cual no podemos fiarnos al 100% de todo, ¿no? Sabemos que, bueno, podemos cometer errores. Después también tenemos ese principio, que son, además, un derecho a la defensa, derecho a la señalización, y sin olvidar que la circulación tiene que ser siempre dirigida, que significa que el vehículo siempre lo tenemos que dirigir, constantemente tenemos que ir rectificando su trayectoria, tenemos que saber por dónde pasa, que además tenemos que dominarlo nosotros, no puede ser que el vehículo vaya a donde quiera él, sino a donde queramos nosotros, ¿no? Tiene que ir dirigido el vehículo. Y al final, lo que queremos conseguir con todos estos principios siempre es... primero la seguridad, ¿no? Es digamos, el fin que queremos conseguir, seguridad, fluidez y comodidad, que son las tres, digamos, los tres objetivos principales del tráfico. Bien, pues si hacemos todo esto y pensamos en los principios y en su finalidad, pues podremos conseguir pues ese bien deseado que es que no nos pase nada. Efectivamente, y cuando hablamos, José, de confianza, ¿exactamente a qué nos referimos? Bueno, tenemos que tener confianza, quiero decir, no podemos ir tampoco pues como con miedo, sino que tenemos que tener confianza en nosotros mismos y en los demás. No deja que por ese motivo, pues sobre todo para conducir vehículos, pues accedemos a una autoescuela, a un lugar donde nos enseñan las normas básicas de circulación. Por lo tanto, tenemos que saber confiar en nosotros mismos y también confiar en las personas. O sea, en principio tiene que haber una confianza y sobre todo después un respeto. No deja de que el respeto, que es válido para cualquier actividad de la vida humana, ¿no? Pero cómo no, en la circulación. El respeto es muy importante. Y también no deja de que se respeta muy fácilmente, pues respetando las normas. O sea, es un bien común, ¿no? Entonces, el que respeta las normas está respetando al prójimo también. Claro, efectivamente. Y un tema, José, que, bueno, pues hemos visto en muchas ocasiones en nuestras carreteras y en cualquier parte del mundo, básicamente, es la mala educación que tienen algunos conductores a la hora de dirigirse a otros, pues porque han cometido una pequeña infracción o porque simplemente se han equivocado, ¿no? La educación al volante y la educación ante los demás, sí, los que tenemos enfrente, es importantísima también, ¿no? Hay dos clases de educación, ¿no? Tenemos que educarnos pues en la actividad de la circulación, pero también existe la educación, digamos, universal, que es esa de la que tú hablas, de que no, que va junto con el respeto, ¿no? No sabemos guardar respeto. Muchas veces caemos en el error de contestar, ¿no? Sí, claro, y creemos que a lo mejor la razón es nuestra y es posible que a lo mejor no lo sea. Pero claro, una cosa que no tengo una duda, pero siempre respetando a los demás, que al final la razón la tendrá quien la tenga que tener, si la tiene que tener alguien, pero no pensemos que la razón es nuestra y que eso es motivo para insultar, para menospreciar al contrario. No, no. Dicen que nunca hay una pelea si hay uno que quiere, ¿no? Si los dos quieren, está claro que hay pelea. Pero si hay uno que no quiere, pues pelea no habrá. Habrá otras cosas, pero no se le puede llamar pelea. Entonces, siempre tiene que haber ese respeto hacia el otro, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, la educación y la prudencia van de la mano, absolutamente, ¿no? Sí, el respeto. O sea, claro. Todo va de la mano. Todo es va relacionado. Porque si no hay educación, que puede ser de dos formas, ¿no? Una, la universal, como he dicho, y la otra, educarnos para la circulación, que también es importante, conocimiento de las normas. Y el respeto, pues, cómo no, respeto a las normas y respeto en cualquier forma, ¿no? Que lo podamos comprobar a ese respeto. Claro, efectivamente. Y luego tenemos un grandísimo compromiso, como es la otra parte de la educación, que es la vial. Es decir, tenemos el compromiso de aceptar en todo momento sobre la vía que estamos circulando y, bueno, pues si una calle está cerrada, pues mira, pues está cerrada, mala suerte, tienes que andar tres calles más para allá, pues tampoco pasa nada, ¿no? La vida es muy larga como para mosquearse, enfadarse por tener que recorrer 500 metros más, por ejemplo, ¿no? Es una parte de la educación, ¿no? Es educación, el mundo no termina. Y además, nosotros las personas tenemos que saber solucionar cualquier contratiempo que salga. Si nos cerramos en que no hay salida de solución, pues entonces nos estamos cerrando nosotros mismos. Y tampoco vamos a ver la solución. Y a veces las soluciones son fáciles. Y los problemas, como además los creamos nosotros, pues también somos nosotros los que tenemos que evitar, ¿no? Y resolverlos, ¿no? Evitar que vuelvan a ocurrir y, sobre todo, cuando nos encontramos con un problema, pues saber resolverlo. Por eso digo que nos tenemos que educar para todo, ¿no? Y cuando hablamos de otra de las palabras que hemos presentado en el día de hoy, la protección. Cuando hablamos de protección, hablamos que ante una situación inesperada que se nos pueda presentar en una vía pública, también tenemos la obligación, por ejemplo, ante un accidente, ¿no?, de proteger al que tenemos enfrente, de denunciar algo que hemos visto y bueno, pues asumir todas nuestras responsabilidades cuando vamos por una vía pública. Ese es otro de los puntos, ¿no? Sí, aunque yo la protección también la puedo separar, ¿no? Hay muchas clases de protección. Una sería la protección nuestra misma, que a veces no sabemos ni siquiera protegernos a nosotros, y después la protección que tenemos que tener hacia los demás, incluso a las demás personas. Pero que para que nos quede claro, José, perdona que te corte, cuando hablamos de protección, ¿a qué nos referimos? Cinturón de seguridad, vehículo en buen estado, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero a saber protegernos incluso de nosotros mismos. Quiero decir, vamos a ver, yo circulo con un vehículo, simplemente el hecho de no ponerme el cinturón de seguridad, ya voy desprotegido. Claro. O sea, tengo que aprender a protegerme a mí y a aquellas personas de las que yo voy a ser responsable, que son las que llevaré dentro del vehículo, ¿no? Efectivamente. Hay que saber protegerse. No solamente que ya hablaremos también cómo se protege y cómo se actúa en un accidente de tráfico, que también lo hablaremos otro día, pero más bien esa protección a la hora de circular. Que un coche que va a 150 cuenta, va desprotegido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que va en contra justamente de la seguridad, que es esa alta velocidad, ¿no? Entonces hay que saber cómo protegerse, sí. Efectivamente. Es muy necesario. Efectivamente, por lo tanto, ya para terminar, porque sabemos que estás dando clases, el miércoles que viene, si todo va bien, ya estarás con nosotros aquí en los estudios. Para terminar hoy, José, ¿cuáles son los consejos, así a grosso modo, que daríamos de todo lo que hemos hablado en el día de hoy? Vamos a ver, el consejo principal sería que la circulación es convivencia. Tenemos que aprender a convivir. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos derechos y obligaciones. Y tenemos que saber cuáles son los derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y sobre todo abundando en la educación, confianza y en el respeto. Si conseguimos actuar de esta forma, en base a estos principios, conseguiremos pues muchos beneficios. Muy bien, José, pues yo creo que ha quedado bastante claro cuáles son los consejos a seguir con todo lo que hemos hablado hoy. Respeto, sobre todo, respeto, respeto, respeto, convivencia y seguridad ante nosotros mismos. Pues José López, gracias una vez más. Ya sabemos que es oficial de policía, profesor de educación vial y también es técnico en seguridad vial. Gracias, José. Te dejamos con tu clase y hasta la semana que viene. Que pase una buena semana. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias, buenos días.